¿Qué pasa, hermano? Que no entiendes la vida. Que nada es igual que ayer. Son los momentos que construyen tu vida. No dejes que te destruyan ni que tu alma se pudra. Puesto mis cartas sobre la mesa, puesta cuanta maleza. Padres que no le interesas, besa, besa, besa o reza, reza, reza. Debajo de la mesa, la vieja moraleja que deja. Solo de esa mierda que frío, mi mente está en blanco. Para de pensarlo, yo sé que te atormentas con la muerte de mi abuela que se encuentra en el cielo. Mi hermano, sal de la tormenta. Solo son recuerdos que endurecen nuestra infancia, recuerda. Después de la tormenta siempre llegará la calma. Hermano, que no entiendes la vida, que nada es igual que ayer. Son los momentos que construyen tu vida. No dejes que te destruyan ni que tu alma se pudra. Ni que tu alma se pudra. Ni que tu alma se pudra. Siento, en esto me encuentro haciendo hip hop. Años pasaron y en vano se quedaron tus caricias. El llanto de mi madre perfilándose en mi cara y el espejo y me dice: hey, niño, que has crecido, lo que te has convertido. Yo ya soy todo un hombre, asumo mis errores. No como los tuyos que sin duda son peores. Son peores. Hey, mi familia dividida por estúpidas razones. ¿Qué pasa, hermano? Que no entiendes la vida. Que nada es igual que que te destruyas y que tu alma se...